primero, buen día. Déjame decirte que se sigue sin aprobar el proyecto porque desde que pasó la reunión hasta ahora todavía no hubo ninguna sesión de Consejo Deliberante, por eso se sigue sin aprobar. En principio, lo que tengo para decirte es que en principio hay un acuerdo generalizado entre la oposición y el oficialismo de que los cambios serían los que mayor consenso reúnen. Con esta idea se hizo una reunión con los vecinos, una reunión que yo venía pidiendo hace mucho tiempo y que además esta vez fue Facundo Llano el que instigó a hacer la reunión. Bueno, se hizo una reunión con los vecinos donde participamos no solo concejales de oficialismo, sino también Nilda Fernández, concejal de la oposición, y bajo toda la Secretaría de Obras Públicas, donde se plantearon distintas cuestiones. Una de ellas es la apertura de la calle Martín Fierro, obviamente es una obra de mediano y largo plazo, porque pedir los permisos en hidráulica, hacer todo el trámite en provincia no es una cuestión de poco tiempo, pero se tomó el compromiso de abrir la calle Martín Fierro. ¿Hay tierras en esa parte? ¿O es algo sencillo para trabajar? No, está el arroyo. Sobre la calle Martín Fierro está el arroyo, por lo cual hay que hacer un puente. Para eso hay que pedir permiso a Hidráulica de la provincia y ver cuáles son las dimensiones del puente que ellos solicitarían en ese caso. A partir de ahí, una vez que tengamos la calle Martín Fierro, se descomplejiza todo el sistema de idas y vueltas que hay dentro del barrio Falucho y el barrio que está más arriba. En principio lo que se aclaró, bueno, fue hay una consideración sobre los sentidos actuales, hay un acuerdo sobre los sentidos actuales. Lo que sí pidieron los vecinos es algún semáforo más. Vos en Tacuarí y Full va a ir un semáforo, pidieron algún semáforo más por el tema de las velocidades que se desarrollan en Pool. Bueno, estamos analizando eso y en el día de mañana voy a tener respuesta de Obras Públicas para ver si podemos tratar el expediente. Esta sesión, que obviamente hemos estado interrumpidos por los feriados, si podemos tratarlo en esta sesión o ya dejar todo listo para aprobarlo la sesión que viene y hacer los cambios geográficamente. José, ¿por qué se dio tantas vueltas? No, la verdad, hace rato se viene, bueno, decís vos, más de 4 meses que se viene charlando. ¿Por qué tantas vueltas se dio, reuniones con vecinos, que el intendente iba y pensaba que iba para un lado de circulación, después ustedes lo modificaron? ¿Por qué se charló tanto la circulación de dos calles? Mira, no es la circulación de dos calles. Primero es el diagrama de cómo funciona el flujo vehicular o cómo el municipio pretende que funcione el flujo vehicular desde la ruta hacia todo este sector. Lo que intentábamos hacer, o que intentamos hacer, es que tanto Full y Larrea generen como descompresión de la avenida Fleming y Brasil. Descompresión para aquellas personas que van hacia el sector de Independiente, por ponerle un nombre, y se piensa en el flujo de lo que le llaman la manada, digamos, con el asfalto de la avenida Fleming, de la avenida Listo, perdón, vamos a tener una descompresión que va a ir directo hasta Avenida del Valle. Por Brasil vamos a poder llegar rápidamente hasta el centro y por Larrea, bajando por Larrea, vamos a poder llegar rápidamente a lo que es el sector de Independiente, al Monarca, rápidamente por ese sector. Además de esto, bueno, hubo un gran debate por el tema del distribuidor, si estaba bien hecho, mal hecho. La verdad que en esto hay que dejarlo penar a los que saben, que son los ingenieros y los especialistas. Los otros días, cuando los ingenieros explicaban por qué el ancho de la trocha, cuántos autos entran en eso, por qué no se va a poder doblar desde Brasil en Lobería, porque si se detiene un auto genera... La gente empezó a entender el problema. Y además, como esto generó tanto debate y tanto malestar en la gente, a mí me parecía que había que hacer una reunión con la gente y que el Departamento de Obras Públicas explicara cuáles eran los motivos que habían llevado a hacer la obra y a generar las directrices para cada una de las calles y las directrices internas. Cuando se hizo, la gente lo entendió perfectamente. Bolívar y Full, Bolívar y Darrea, va a haber semáforos. ¿Bolívar pasará también a ser otra de las avenidas que tenga onda verde? Sí, sí, sí. Incluso hemos estado reunidos empresas de transporte, el sector de semaforización y quien te habla, para tratar de que la onda verde funcione tanto para los vehículos como para el transporte que tiene distinta velocidad. José, otro de los temas, bueno, que estás manejando vos por ser presidente de la Comisión de Transporte, debe ser el colectivo, ¿no? El boleto único de pasajeros. El primero de julio tuvo el tercer aumento, 22,29. Hubo declaraciones, bueno, que los números todavía no siguen sin dar. ¿Has tenido alguna información? ¿Has hablado con la Cámara de Transporte para ver, empezar a charlar, o prácticamente es un hecho que no va a haber un nuevo aumento? No va a haber un nuevo aumento. Lo que la Cámara de Transporte dice es, a nosotros nos hicieron calcular el costo con determinadas reglas y determinados números, y ahora la provincia nos cambia las reglas de juego. En este sentido dicen que es inconstitucional, porque ellos están teniendo un grave perjuicio. Yo no estoy en un 100% de acuerdo con lo que plantean, pero hay algo de realidad, pero hay mecanismos en provincia y en nación para evaluar esas dificultades financieras que se les está generando. Así que lo que estamos evaluando es esto, y viendo esos mecanismos. Puede llegar a haber algún adecuamiento de algunas cuestiones que están pidiendo los transportistas, pero con el servicio, no con la tarifa. La tarifa en lo que va del año no se va a aumentar. Gracias, José Luis. Gracias a ustedes.